Hola, bienvenidos a mi blog personal. En este podcast les platicaré un poco sobre el tema de la tecnología en la educación. Nos encontramos en la era de la tecnología y gracias a estos avances tecnológicos, la educación se ha visto favorecida para la formación de los alumnos, siendo un apoyo más para la educación presencial. De antemano sabemos que hay alumnos que por diversas necesidades no pueden tener una educación de clases presenciales en lugares establecidos. Sin embargo, esto ya no es un obstáculo para el aprendizaje, pues la enseñanza en línea pone a disposición clases con horarios flexibles para los alumnos. Con esto, el proceso de enseñanza-aprendizaje no se verá interrumpido por ningún motivo. Son numerosas las ventajas y beneficios de la enseñanza asistida por computadora, sin embargo, solo queda la disposición y el empeño del alumno. La educación a distancia y presencial son dos distintas formas de aprender, incluso de enseñar. Al lograr un uso adecuado de estos métodos, este proceso de formación se vuelve más didáctico, atractivo e interactivo. Y gracias a ello, el alumno muestra más interés en su aprendizaje, pues al ser más atractivo, su atención hacia los nuevos conocimientos será más efectiva. Ya en cuestiones educativas, lo ideal es adaptarse al ritmo del alumno, pues en estos tiempos, la tecnología ya forma parte de nuestra vida diaria, por ello es importante que el alumno tenga mayor comodidad al aprender. Esto evitará distracciones. Concluyendo que la tecnología de hoy en día juega un papel muy interesante en la educación, solo es cuestión de adaptarnos a ella y buscar el lado más favorable, pues todo gira en torno a la tecnología y como tal, un educador debe actualizar e informarse en el uso de la misma. Así, sus clases, ya sean virtuales o presenciales, serán innovadoras y su enseñanza se verá reflejada en el conocimiento de los alumnos. Espero que les haya gustado este podcast y sobre todo que les haya sido de gran ayuda. Recuerden visitar mi blog personal nayeliromero.blogspot.com y gracias por su tiempo, que tengan un excelente día.